de una gitana de ojos verdes. Yo la quise para mí, pero ya no quiso quererme. Me hace sentir como ninguno con esa mirada de aceituna. Es tu mirada que me provoca, me vuelve loco. Gitana.